Warner Brothers presenta Looney Tunes, Bugs Bunny en El Conejo de la Costa Bárbara. ¡Qué golpe! Bueno, amigos, ninguna roca evitará que vea a mi primo Germán en San Francisco. ¿Oro? ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy fabulosamente rico! ¡Y soy independiente gracias a mi gran avaricia! No te preocupes, papi te protegerá. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a protegerlo? Hay que ir a hacer un pequeño depósito. Vaya, me da gusto que apareciera de la nada. No sabía qué hacer y estaba preocupado, buen hombre. Perdone, señor, pero creo que lo he pensado mejor y retiraré mi oro. Quiero realizar algunas compras menores al por mayor. Lo lamento, amigo, pero este banco ya cerró. Creo que esto no puede quedarse así, y yo no puedo quedarme así. San Francisco, 6 meses después. El Feo Canasta, hoy gran inauguración. Cantina y apuestas riesgosas. Tinta invisible. Vaya, por Huckleberry. Pero si es uno de esos nuevos y maravillosos teléfonos. Perdone, señor. ¿Podría prestarme su teléfono? Pues, claro, forastero. Úselo, le presto mi teléfono. Inserte la moneda y jale la palanca. Hola, operadora. Quiero hablar con mi mamá. Por favor, mamá. Casi no te escucho, mamá. Escucha, mamá. Estoy quebrado. ¿Podrías enviarme un poco de dinero para ayudarme? ¡Cielos! Gracias, mamá. Es una maravillosa anciana. Un momento, amigo. ¿Qué te parece si tú y yo jugamos un bonito juego? Sí, estupenda idea, guapo. ¿Qué te parece, canicas? ¿Canicas? Oh, sí, canicas. Jugaremos un buen partido de canicas a la manera de San Francisco. Ahora, en esta clase de canicas le doy la vuelta a la canica y tú apuestas al número que crees que caiga, ¿sí? No veo ni la raya ni el hoyo, pero bueno, apostaré. Un centavo al 23. Listo, un centavo al 23. La pequeña canica cae en el 23. ¿35 centavos? ¿Entonces gané todo eso? Claro, en mi negocio el cliente siempre gana. ¿Sí? Bien, ya estoy listo para jugar. Una mera formalidad, para que nadie más le apueste al 23. Un momento, amigo. ¿Qué te parece si jugamos otro tipo de juego? ¿Cuál? Bueno, tal vez... póker de picas. Bueno, no estoy familiarizado, pero me gusta intentarlo todo. Dibujemos una pica. ¿Qué tal, guapo? ¿Gané? Escucha, la idea del póker es que tú tengas una mano más grande que la mía. Así que reparto 5 naipes a cada quien. Escogemos las mejores, repartiré más naipes y quien tenga la mano más grande gana. ¡Ganaste! ¡Ya basta, quieres! Te lo juro, amigo, no hablaba en serio. No es divertido jugar contigo cuando te pones como energúmeno. Sin embargo, estoy dispuesto a olvidarme de todo si prometes no volver a ponerte así, galán. Lo prometo, te llo prometo, conejo. Quiero 3 cartas, por favor. 2 para el que da. Tengo casa llena. ¿Tú qué tienes, tontuelo? Cielos, eso me gana. Yo solo tengo 2 pares. Un par con as y otro par con as. ¿Qué? ¿Gané de nuevo, galán? Sí, tú ganas. Pero ahora vamos a jugar otro juego divertido. ¿Otro juego? ¡Grandioso! ¿Qué es lo que se hace? ¿Le das vueltas a esto? La moraleja de esta historia es: no le roben las zanahorias de 18 quilates a los conejos.